deja, seguiré el momento, toma de mí lo mejor. No soy pieza de un nuevo ajedrez, ni moneda que todo lo compre, simplemente empecé a querer y me gusta sentir. Sea que por ahí se soltó el y por tener la desgracia de ser casado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios. Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados. De ser borracho, jugado y enamorado. Si por querer por el amor de Dios. Si tú eres lo que yo más quiero, abandonado, sea por el amor de Dios, abandonado, sea por el amor. Extraño, y si ves que no hace caso, dile también que hace un año que no le doy un abrazo, que venga a verme enseguida, que mi vida echó pedazos. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela sin parar, ya va regresando ahorita, que no quiero ya llorar. Vete y dile a mi vidita que me venga a consolar. vete y dile a mi vidita que me venga a consolar. Dulces emociones, quedaste segura que no tienes nada, nada que perder. Deja que el cariño surja de tu pecho en toda tu fuerza. Cuando te enamores, que sea para siempre tu felicidad. Yeah. sin cuidado. No creas que me haces daño, no siento ya dolor. Hace tiempo que lo superé, no volveré a creer, con eso fue bastante. Pero no pienses que todo está perdido, el tiempo es el testigo, te digo la verdad. Todo fue mentira, ya lo sé, pero ¿qué puedo hacer si nunca me has amado? Pero ¿qué más da si digo adiós, si nunca te ha importado mi cariño? Haberte conocido fue un castigo y ahora lo tengo que pagar. See. llegar. Acariciar tu cara en la mañana y oír tu corazón al palpitar. Decirte buenos días con un beso y darte un poquito de mi amor. Quisiera despertar contigo en este lugar que guardo para cuando seas mía. Este lugar aquí en mi pecho, solo tu amor lo logrará ocupar. Este lugar que yo te guardo es tan solo para ti. Tu calor quiero sentir, no importa lo que tenga que esperar. Quisiera amanecer entre tus brazos y darte un poquito de mi amor. Quisiera despertar este lugar.